llegaste a mí con tu candor, trayéndome felicidad. Mi corazón feliz está por tu querer que hoy vive en mí. Nelva de mi vida, gracias por ser así. Dulce, suave y sincera, tierna y bella mujer. Llegaste a mí con tu candor, trayéndome felicidad. Mi corazón feliz está por tu querer que hoy vive en mí. Nelva, nueva de mi vida, gracias por ser así. Dulce, suave y sincera, tierna y bella mujer. Tierna y bella mujer, tierna y bella mujer.